tuvimos la suerte de poder estar compitiendo la temporada en España, la temporada de ciclismo de ruta, disputar varias fechas del calendario español, competencias a nivel internacional. Así que nada, muy contento por la experiencia adquirida y bueno, por los resultados obtenidos en el viejo continente. ¿Tuviste en qué lugares puntuales y qué competencias estuviste participando? Bueno, yo volví al mismo equipo en el que estuve en 2022, que es el Retelec Team Cycling Galicia. Y bueno, estuvimos corriendo en todo lo que es el centro y el norte de España. Hemos hecho varias carreras en lo que es Galicia. También, bueno, bajamos a correr en Ávila, Segovia, Salamanca, que son provincias, digamos, que están en el centro de lo que es el país. Uh-huh. Y bueno, tuve la posibilidad de quedarme con las metas de sprint en lo que fue la Vuelta a Ávila, que fue una carrera muy dura, con muchísimo desnivel. El terreno allá es totalmente distinto a lo que estoy acostumbrado acá, que es el plano. Así que bueno, fue un proceso de adaptación, pero en el camino nos encontramos con que podíamos quedarnos con algunos resultados, así que obviamente no perdí la oportunidad y traté de hacer lo mejor posible para volverme contento y con lo que fui a buscar, digamos. Por experiencia, importantísimo, pero también con resultados más que positivos. Sí, bueno, el hecho de terminar una carrera ya de por sí en España es un logro muy grande. Los corredores ahí están todos peleando por un puesto en lo que es el pelotón profesional, así que eso hace que el nivel sea totalmente altísimo. Yo he compartido pelotón con corredores que hoy en día están en equipos World Tour, que disputan Tour de Francia o Vuelta a España, Giro de Italia. Entonces, nada, uno cuando se encuentra con esa gente te das cuenta que estás disputando a su nivel, y obviamente muchas veces toca ser consciente de lo que uno está dispuesto a dar. Uh-huh. Y si bien yo sé que no soy escalador y que la alta montaña o la media montaña no se me da muy bien, traté de hacer lo mejor posible en lo que es el sprint, que es lo que estoy más acostumbrado yo acá. Ya te digo, conforme con eso, y bueno, en las carreras que tenía en mi terreno trataba de hacer lo mejor posible para tener una buena performance y obtener algún resultado. ¿Qué te decían los compañeros de equipo? ¿Qué te decían los titulares de los equipos que estaban allá? Bueno, sin duda el equipo quedó muy conforme con la temporada que tuve yo individualmente y como equipo, porque como equipo también logramos cosas muy, muy buenas. Así que nada, el equipo muy conforme con mi estado físico y con los resultados que obtuvimos. Bueno, volviste, y ahora ¿cómo se presenta la actividad para vos? Bueno, por ahora estoy en un mes de receso, de vacaciones totalmente. Yo vengo desde enero prácticamente sin parar, de lunes a sábado. Y a veces hasta domingo, porque los fines de semana tengo carreras sábado y domingo, sin descanso. Y bueno, el cuerpo y la mente en algún momento necesita un descanso, así que vamos a tomarnos un mes, más o menos 3 o 4 semanas de descanso, y ya después pensar en la próxima temporada, preparar lo que es el gimnasio, que vendría a ser la pretemporada, y bueno, ya arrancar a hacer la base para la temporada 2025. ¿Hay alguna competencia grande en vista? ¿Un campeonato nacional? ¿Algo por acá? Febrero, marzo se va a estar disputando el campeonato argentino de ruta, que va a ser uno de los objetivos principales. Y bueno, también me gustaría apuntar quizás a algún campeonato panamericano con la selección. Uh-huh. Así que vamos a estar preparando eso, y bueno, con miras obviamente de tratar de volver el año siguiente al viejo continente de nuevo, a poder tratar de obtener nuevos resultados, ¿no? Bueno, Octavio, agradeciendo la atención, ¿algún agradecimiento o saludo que quieres realizar? Bueno, déjame agradecerle a mi familia principalmente, que hoy en día son los que me apoyan y que hacen que yo siga arriba la bici. Hoy en día es muy complicado que algún sponsor trate de acercarse a los deportistas en sí. Entonces, al hacerlo a nivel amateur, toca afrontar todos los gastos solos. Entonces, nada, déjame agradecerle a ellos principalmente, que son quienes están ahí al pie del cañón para que yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y tratar de cumplir uno de mis sueños, que es llegar a ser ciclista profesional para algún equipo europeo.